buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la UEF, que habéis venido a la función de hoy. El cabaret se hace eco de las formas de relación humana que propicia Internet. Así que tenemos con nosotros a un usuario de ellas que dice llamarse IRPF65, un oscuro funcionario de Hacienda que quiere permanecer en el anonimato. Nos lo ha dejado claro. Por nada del mundo deberemos dirigirnos a él por su nombre de pila. Como quieras, IRPF, le hemos dicho. Así que nos va a contar una historia que puede que sea de amor o no, plagada de mentiras y falsos perfiles, de personalidades que se crean y se borran, y fotos que no dicen nada de quien retratan. Lo mismo que la vida real, solo que aquí más rápido. Señoras, señores, en las mesas tienen tabletas con conexión a Internet junto a su consumición. Naveguen, chaten, dense una vuelta por las páginas de amistad, elijan un nick con el que puedan permanecer en el anonimato y disfruten mintiendo online en la función de esta noche que se llama Disfrazados de sí mismos. Right before the dawn. No estoy para muchas presentaciones, Voltaire. Soy una persona muy reservada. Y no me apetece aguantar cachondeo alguno en la oficina de Hacienda en la que trabajo. No, por nada del mundo quiero ver esas caras. Así que yo no soy nadie. Digamos que soy un funcionario anónimo que al fin es hombre y siente vivo ese deseo que a muchos nos carcome por dentro. La historia que les voy a contar es una historia de amor. Tal vez muy complicado, pero amor. Ah, el amor. Siempre él. Fuente de locura que atiza la caldera que calienta mis días. ¿Qué habría sido de mi vida sin ese fuego que me arde por dentro? No tengo duda de que habría sido más plácida, más sencilla. ¿Pero a quién le interesa una vida sencilla? Mi historia está muy alejada del comercio. No tengo nada en contra de la prostitución. No tengo nada en contra del matrimonio. Pero estamos hablando de pasiones, no de comercio. Me explico. La cordura es necesaria. Pero aquí, entre nosotros, mata lentamente. El corazón que no siente sigue dando sus sístoles y diástoles, como cualquier otro, pero sin gracia. Sin ese sentido último que hace de la vida un sitio muy diferente a la oficina de Hacienda en la que trabajo. Latir, sentir, aferrarse a la vida como el náufrago a su tabla. Eso es vivir. Degustar el dulce sabor que tiene el licor del cortejo es el sístole. Y el encuentro tórrido que limpia la piel de soledad, el diástole. De esa pasión que palpita en mi interior, es de lo que quiero hablar. Soy muy retraído, no lo puedo evitar. La sonrisa de una desconocida puede hacer que ande temblón el resto del día. No, no poseo don de gentes, y menos para ligar. Y tampoco tengo edad para ir dando la paliza por los bares a desconocidas. Así que me apunté a una página de amistad. Claro, yo no quería amistad, quería pasión. Pero como luego tuve oportunidad de comprobar, casi nadie de los inscritos en esa página buscaba amistad alguna. IRPF 65. Soltero, hétero, sin cargas familiares, funcionario, busca amistad. Le gusta el cine, las comedias románticas, Sabina, Bruce Springsteen, pasear por la playa y montar en bicicleta. Ni que decir tiene que todo eso es mentira. No me gusta el cine, odio a Sabina y otro tanto a Springsteen. No salgo de casa más que lo imprescindible y odio la playa. Pero algo había que poner para rellenar el perfil que me aparecía en la pantalla del ordenador. La página me pidió una foto. Ah, no, eso no. Poner mi jeta expuesta que cualquier desaprensivo quiera hacer leña de este corazón solitario me pareció una estupidez de tomo y lomo. Busqué en internet un rostro que dejara bien a las claras que no era yo, lo agregué y le di al intro. Al momento fui informado de que IRPF 65 era nuevo usuario de la página de amistad en la que conocí a Estela Explentis. Sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. All my fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Estela, en realidad, se llamaba Nuria. Su silueta resaltaba sobre las demás fotos. La verdad es que me gustó, pero como me gustaron la mayoría de mujeres que aparecían a un lado y otro de la página de amistad, vi sus gustos y su perfil. Era calcado al que había puesto yo, así que le lancé un guiño. Y seguí lanzando guiños a todas las que me gustaron, que como he dicho, eran la mayoría. ¿Qué me impulsó a escribirle una nota a ella? No lo sé. Apenas había escrito 10 o 15 notas a otras tantas destinatarias que no contestaron. Así que no tenía esperanza alguna de que ella lo hiciera. Fue una frase tonta. ¿Cómo está la estrella que más brilla en el firmamento? Una estupidez. Ya lo sé. Yo no soy dado a escribir cosas que le puedan gustar a una mujer. Me salió eso. Pero a ella le hizo gracia porque dos días después me contestó. Tienes nombre de declaración de la renta, ja, ja, ja. A Estela le gustó mi gracia. Tiempo después comprobé que le hacían gracia muchas cosas. Así comenzó lo nuestro. Una semana después ya estábamos chateando hasta las tantas. Por esas conversaciones me enteré que tenía 38 años... que estaba separada del padre de su hijo hacía 10 meses y que trabajaba de administrativa en una empresa conservera. La quinta noche, ella me dijo que se iba a dormir. Yo le pregunté, no sin cierta intención, si ya se había puesto el pijama. A partir de ese momento, la conversación subió de tono porque ella me respondió que no usaba pijama, solo bragas y camiseta de asitas. Yo le dije que me lo imaginaba. Ella me preguntó cómo dormía yo y mentí diciendo que desnudo. Total, que esa misma noche follamos escribiendo frases entrecortadas a trompicones al ritmo que nos dejaba nuestra actividad masturbatoria. Fue un clímax. Se la metí por aquí, por allá, por todos esos sitios por los que nunca metería la picha en una primera cita, ni en la segunda. Nos despedimos con un beso sentido, un beso de amantes satisfechos. Aquella noche no pude dormir. Yo, que de natural soy tímido y aburrido con las mujeres, me sentí poseído por una fuerza superior. No me reconocí. Nuestra relación tuvo un comienzo tórrido que se repitió noche tras noche, hasta que en una de esas, después de habernos corrido a gusto, le escribí mi número de teléfono. Ella hizo lo propio y al día siguiente seguimos nuestra relación a través del WhatsApp. Y entre los ay, ay, ay, más, fuimos intercalando te quiero, mi amor, y cosas que por lo general eran mentira, como los hechos se encargaron de demostrar. Pero me sonaban a música celestial. Tardamos más de un mes en tener nuestro primer contacto. Una tarde de viernes, en la que ella tenía un par de horas antes de ir a recoger a su hijo a la escuela, llamó para preguntarme si le invitaba a tomar un café en mi casa. Estela o Nuria eran en la realidad mucho más excitante de lo que se podía deducir de las fotos que tenía colgadas en la página de amistad. Las fotos no te merecen. ¡Qué guapa eres! Y no dije más, porque así, de inmediato, nos pusimos como locos a hacer el amor. Aquellos orgasmos hicieron pequeños a los que habíamos tenido a través del chat o del WhatsApp. Repetimos en tres ocasiones. Y ya no hubo más. Por lo menos en aquella primera fase. Estela se fue demorando en sus respuestas. Ya no whatsappeaba a todas horas y apenas entraba en la página de amistad. Se fue diluyendo hasta que una noche me llamó por teléfono para decirme que necesitaba tiempo para pensar, que aquello que le había sucedido conmigo había sido muy fuerte y necesitaba asimilarlo, y que por tanto durante una temporada era mejor que no repitiéramos nuestros tórridos encuentros. Necesitaba ocuparse de su hijo, necesitaba afianzarse como mujer independiente ahora que ya podía decir que había roto amarras con su ex, quería tener tiempo para ella, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vamos, que me estaba mandando a la mierda. Y en aquel momento me di cuenta de que estaba enamorado. No, eso tan bonito que me había sucedido no podía morir de una manera tan misteriosa. Así que decidí tomar cartas en el asunto. Lay, lady, lay, lay across my big friend's bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. Esos días los celos apenas me dejaban vivir. No había que ser un lince para hacer suposiciones. A fin de cuentas, en la página de amistad se podían hacer muchos amigos. Había sido yo uno más. ¿Cuántas amistades había hecho Estela gracias a ella? Esa página en la que yo la había conocido era la única en la que anunciaba los cuatro vientos que le gustaban Sabina, Sprinten y pasear por la playa. ¿Tenía Estela más perfiles? Muchas preguntas y ninguna respuesta. Había que poner manos a la obra. Abrí un nuevo perfil en la página de amistad. Javilán 69. Iba a ser yo a partir de ese momento. IRPF 65 había muerto. Javilán sonaba bien. Sin foto, claro. Pero antes de hacer ningún requiebro a Estela Explendis, necesitaba una nueva identidad. Ya no valía lo de pasear por la playa, Sabina, Sprinting y todas esas zarandajas. Javilán 69 tenía que ser alguien. Y lo fue. De eso se encargó Sebas. Sebas es mi amigo. Mi único amigo, desde los tiempos del instituto. Da clases de literatura en un colegio privado y no se le conocen aficiones. Bueno, sí, escribe. Pero quiero decir aficiones que le procuren algún provecho contable. Aunque la verdad, no soy yo la persona más indicada para hacer este comentario. Sebas fue la pluma que conquistó a Estela Explendis de nuevo. Javilán 69 sabía algunas cosas que le había contado IRPF 65, así que no partíamos de cero. Y digo no partíamos, por decir algo, porque si he de precisar, Javilán 69 pasó a ser propiedad de Sebas. Pero de eso ya hablaré más adelante. Sebas quería hacerse una buena idea de Nuria, así que me pidió que le contara todo lo que sabía de ella. Y yo le conté, claro, bastante poco. Estela, le dije, tiene asociado el fornicio a un estatus que, sin ser exclusivo, sí tiene que tener un cierto nivel. No es que prime la pasta, pero si ha de pasar un fin de semana de amor fu, prefiere hacerlo en un hotel con spa que en una pensión de medio pelo. Le gustan los besos en la espalda, los mordisquitos en los pezones y las cosquillas que se hacen cuando las caderas se rozan. Ah, y a la mínima te dice que te quiere y te llama amor. Todo mentira, claro. Mucho más no sabía. Si quería saber la verdad sobre Nuria, Javilán 69 tenía que establecer con ella una relación a través de la página de amistad que no tuviera como objetivo final el revolcón que todos buscaban. Y sobre todo, Estela Explendis no podía enterarse de que IRPF 65 y Javilán 69 eran la misma persona. Sebas se hizo una idea muy buena de lo que se cocía en la cabeza de Estela, así que empezó a hacer propuestas que yo vi con buenos ojos. Nuria es golfa, dijo. No una golfa de tomo y lomo, pero le gusta imaginar. Sospecho que tiene la mente más sucia que la tuya y la mía juntas. Le gusta jugar, pero ojo, no debemos atacarle por ahí, por lo menos al principio. Cierto que con IRPF 65 funcionó bien, pero recuerda, el objetivo de IRPF 65 era follar, y lo consiguió. El de Javilán es saber. Así que no vamos a ir de aquí te pillo, aquí te mato. Luego ya veremos qué se puede hacer en ese campo. El primer objetivo es hacernos amigos virtuales. Un apuesto cuarentón que, sin estar forrado de pasta, pueda moverse por los círculos a los que ella pueda aspirar. No estaría mal para dar cobertura vital a Javilán. Seguramente lo del trabajo y el hijo sean verdad. Pero lo del ex finiquitado, de momento, no nos podemos fiar. Esa tarde, Sebas le escribió la siguiente nota. La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Y Estela Explendis desliza su música por las siete esferas del firmamento. Y adjunta la dirección de YouTube con el Estela Explendis del Llibre Vermell de Montserrat, interpretado por el Hisperión de Jordi Savall. Javilán 69, antes que nada, iba a ser un tío forrado y culto, sobre todo culto. Puede que Nuria no hubiera leído a Neruda, pero la música medieval le llegó al alma catalana que atesoraba. Fue un buen punto de partida. Amigos, solo amigos. Por lo menos en eso quedamos en nuestros primeros correos. Sebas, para tender puentes de confianza, le entilgó un amante a Javilán, más o menos estable, y también se inventó una novia que meses atrás le había dejado tirado. Más o menos lo que le había sucedido a IRPF 65. La táctica funcionó, porque a ella le entró un arrebato de sinceridad y contó que, superado el desamor con el padre de su hijo, tenía una relación tranquila y única con el Julay al que IRPF 65 había puesto los cuernos sin saberlo. Javilán, o sea Sebas, fue contándole anécdotas desde sitios inverosímiles a los que tenía que viajar por motivos laborales. Tokio, Berlín, Río de Janeiro, París. Y es que el director general de una empresa dedicada a la importación y exportación de pescados tiene que viajar mucho. Javilán era así, serio cuando ejercía de huérfano del fundador del emporio del pescado con el que se forraba, y desenfadado, un poco bohemio, culto y apasionado cuando cerraba por fuera la puerta del despacho. Sebas era partidario de dosificar los tiempos. Para empezar, prohibido contestar a uno de sus correos antes de una semana. Eso nos daba tiempo para preparar la respuesta o el viaje. Además, ese silencio cumplía una función. A Estela le gustaba manejar los tiempos. Eso lo sabía IRPF mejor que nadie. Javilán debía ser muy sosegado. Nada de prisas, nada de entrar a saco. Así, poco a poco, nos fuimos enterando de que el novio que tenía era el último eslabón de una cadena de amantes que se remontaban a los tiempos de la era en la que todavía ejercía de mujercita de su ex. Nuria era una mentirosa compulsiva. Eso le quedó muy claro a IRPF 65. Pero necesitábamos saber más. Javilán quería saber más. Al mes de empezar la nueva relación epistolar, hicimos una evaluación de lo conseguido. No estaba nada mal. Sabíamos cosas, pero además, Javilán no solo era el hombre capaz de humedecer los sueños de Nuria, también era un doble perfecto cuya vida distaba 100.000 años luz de la de un oscuro funcionario de Hacienda y la de un oscuro profesor de literatura de una escuela privada. Así que Estela Splendis nos hacía salir bien parecidos en una foto en la que antes de conocerla predominaban los grises. Away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone who will die for you and more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. go melt back in the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving, and anyway I'm not alone. You say you're looking for someone who'll pick you up each time you fall, to gather flowers constantly, and to come each time you call. A lover for your life and nothing more, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego te socava y bla, bla, bla, bla, bla. Sebas y Neruda estaban haciendo buen trabajo. Javilán tenía información que le había pasado IRPF 65, pero había conseguido averiguar muchas otras por su cuenta. Ahora sabíamos que a Nuria le gustaba el buen vino, las autocaravanas, el Llibre Vermell de Montserrat, y las ciudades lejanas donde un desconocido la imaginaba tumbada en la playa, desnuda, con dos conchas taladradas por la punta sobre las que afloran sus pezones de diosa griega. Claro, IRPF 65 sabía cómo eran sus pezones. ¿Por qué no chivarle ese pequeño secreto a Javilán? Así que Sebas no daba puntada sin hilo. Sus cartas, o sea, las cartas de Javilán 69... echaban mano de Neruda o de Octavio Paz como introducción, y luego le hablaban de los lugares remotos en los que la soñaba. En Berlín tomaron un vino frente a un muro que agonizaba por falta de uso. En Tokio imaginó su cuerpo desnudo tostado por el sol de medianoche saliendo de un kimono de seda. En París bailaron por las calles de Les Halles. Frente al Mar del Norte saborearon un burdeos tinto en los asientos de una autocaravana, último modelo que Javilán se había comprado en su imaginación 2 años antes. De fondo, nunca faltaba la música. Un enlace a Frank Sinatra, John Lee Hooker, Wayne Webster, Tony Cenet o Billie Holiday. Las cartas de Javilán, según aseguraba ella en las suyas, la dejaban erotizada y sensual. Se sentía mujer, muy mujer, cuando un hombre de mundo guapo y cosmopolita le aseguraba que las noches de Casablanca le traían el rumor de una voz enredada en el viento del Sáhara. Su voz, que Javilán imaginaba grave, información que también le proporcionó IRPF 65, revoloteaba por su mente, no más él salía del despacho en el que acababa de firmar un importante contrato con una conocida empresa pesquera. Estela se sonrojaba como un adolescente cuando abría el correo en su mesa de trabajo. Y claro, también ella, ingenua, sentía un calor conocido cuando imaginaba sus manos recorriendo su espalda antes de desabrochar el vestido que, previamente, se había puesto para que él se lo quitara. Y es que, por lo visto, el Javilán cosmopolita y mundano le tentaba más que el novio medio desnutrido que tenía arrinconado en un estante de su corazón. Los correos de Estela también empezaron a cargarse de imágenes subidas de tono. Buscaba a Javilán en cada rostro de los desconocidos con los que se cruzaba por la calle. Le soñaba, le pensaba, le deseaba. Necesitaba una foto de él con la que recrear sus momentos de ensoñación. Quería saber cómo era la piel mundana de ese hombre que la cautivaba con sus requiebros de dandy leído. Sebas era un maestro dando largas. Le describió el rostro y el cuerpo de nuestro héroe, inspirándose en el de Carmelo Gómez, que Google nos mostró. Poetizó hasta la náusea una piel morena de ejecutivo bien cuidado y pormenorizó hasta la fatiga el negro de unos ojos rasgados que la veían en todas las calles de las ciudades desde las que la escribía. De mandar fotos de Gavilán, nada de nada. Pero Estela era mucha Estela.

people, they're all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Era él el que marcaba los tiempos, el que decidía si un correo incidía más en el cariz erótico que estaba tomando la relación o se adentraba por los entresijos del viaje de turno. Javilán 69, como hijo de IRPF 65, estaba secuestrado, sin voz, sin capacidad de acción, a expensas de lo que Sebas quisiera hacer o decir. Según fueron pasando los correos, Javilán, o sea Sebas, decidió que era imposible seguir con el plan sin concertar una cita. Ella apretaba, no hay duda. Mi dulce sombra que me visita todas las noches cuando mis manos, que son las tuyas, me acarician. Quiero saber, necesito saber a qué sabe esa boca de miel que dice las palabras precisas que necesito escuchar. Oh, dulce pensamiento que me estremece. ¿Cómo son las manos que me acarician mientras me muero de placer? ¿Cómo los ojos que me desnudan cuando camino por unas calles en las que no transitas? Me muero de ganas por conocerte. Dime un día, hazme una señal y acudiré rápida como la luz cuando viene del sol. Sebas, o sea Javilán, lo tenía todo. Juventud, dinero, belleza y la clave de la cuenta de correo que me comunicaba con Estela Explendis. Y el cabrón empezó a ir por libre. Con la excusa de que o llueve o mañana tengo muchos exámenes que corregir, empezó a escribir desde su casa sin que yo pudiera decir esta boca es mía. Se hizo y hizo. Empezó a chatear con ella en la página de amistad cuando le daba la gana y no se molestaba en hacer un informe. Así que todos los días tenía que rastrear el correo y los mensajes que le dejaba en el chat. El hijo de puta me la estaba levantando en mis propias narices. Y ni RPF 65, ni Javilán 69, ni yo podíamos hacer nada por impedirlo. Left behind. she holds a grudge. He's gonna call on you. But he's badly built and he walks on stilts. Watch out, he don't fall on you. You say you're sorry for telling stories that you know I believe are true. You say you got some other kind of lover, and yes, I believe you do. You say my kisses are not like his. This time I'm not gonna tell you why that is. I'm just gonna let you pass. Sebas decidió vivir su propia impostura y desde ella empezó a recorrer los mismos caminos que antes había recorrido IRPF 65. Largas conversaciones por teléfono hasta las tantas, cita imprevista, un viernes a la tarde a la salida del trabajo con el mismo resultado que la que tuvo con IRPF, escapada de sábado por la tarde a unas aguas termales que le erotizaban, fin de semana secreto en spa. Sebas dejó de ser mi amigo. ¿Quién quiere un amigo así? Eran celos, pero no celos al uso. ¿De quién podía estar celoso IRPF 65? De Sebas, ese maldito impostor que me suplantó y huyó con el botín no más le abrí las puertas de mi corazón. De su novio, un pagafantas, una vela mortecina que se apagaba cuando el viento del deseo asolaba las costas de Nuria. ¿De quién más? Cuando los celos no se concretan en un zorro rival, dejan de ser tales. O por lo menos dejan de martirizar como lo harían si Gavilán 69, o sea Sebas, fuera el único que probara las mieles de Nuria. Intenté comprenderla. En pelotas era otra cosa, pero vestida era fría y calculadora. Tarde o temprano se iba a cansar de Gavilán 69, como antes lo había hecho de IRPF 65. Y en ese momento, Sebas no sería más que un juguete roto. Uno más de los que terminaba arrojando al rincón oscuro de su corazón. Empecé a sacar conclusiones. A Estela le gustaba picotear aquí y allá. Si lo que le había ocurrido a IRPF 65 era norma, sus incursiones en el mundo de las pasiones eran bimensuales. 30 días para dejarse enamorar y otros 30 para gozar de los placeres de la carne. Si mis cálculos no fallaban, los días de Gavilán 69 estaban llegando a su fin. Intenté recomponer la situación. ¿Qué papel jugaba el pagafantas aprisionado entre las pasiones de Estela? El novio era más importante de lo que suponíamos. ¿Por qué mantenía una relación tan plagada de cuernos? Necesitaba lo que él le daba, que supongo serían mimos, ternura, complicidad cotidiana, llevar a su hijo al dentista. Pero también deseaba citas clandestinas, con hombres a los que apenas conocía, un pelín tirando a sórdidas y llenas de sístoles y diástoles. Vamos, que además de seguridad, quería que la follasen sintiéndose deseada como la primera vez, arrullada por latidos desbocados en citas clandestinas en las que, con sigilo de agente secreto, se deslizaba por calles desconocidas de su ciudad. El novio podía jugar un papel muy importante, pero los amantes ocasionales, entre los que se encontraban IRPF 65 y Gavilán 69, también. Al fin comprendí a Estela. Sus arrebatos de pasión no podían durar mucho, no podían eternizarse. El novio era el novio y cumplía su función. Si el affair con IRPF se hubiera perpetuado como yo quería, nuestros encuentros habrían dejado de ser siempre el primero. Y un nuevo novio no era lo que Estela buscaba. Putas ganas tenía ella de novios cuando ya tenía contratado el mejor candidato para esa plaza. Nuria quería novio y novedad. Un novio oficial que le tuviera caliente la cena y acostado al niño cuando ella volviera a casa, y una novedad que le llenara de placer y morbo en un encuentro furtivo que le aceleraba las ganas de vivir. 2 meses después, Gavilán terminó arrinconado. IRPF 65 le guardaba un rencor muy importante, pero ¿qué coños? Los dos éramos damnificados por el mismo tsunami. Así que, cuando llamó avergonzado por su traición, le dije que pelillos a la mar, que nos unían más cosas de las que nos separaban, y que la amistad era más importante que un revolcón. Necesitaba su amistad, sobre todo si tenemos en cuenta que, como ya he dicho antes, Sebas es mi único amigo. Hemos abierto un nuevo perfil. Lo nuestro duró 67. Tanto IRPF 65 como Gavilán 69 sabían que Estela Explendis se derretía con esa canción en la que Sabina habla de un amor que no dura más de lo que duran los peces de hielo en un whisky on the rock. 67 es la media aritmética del 65 que acompañaba a IRPF y el 69 que lo hacía con Gavilán. Así que a los dos nos pareció la cifra más democrática para acompañar a lo nuestro duró. Sabemos muchas cosas de Estela, así que, si tenemos en cuenta los precedentes, no pensamos que tocar la fibra sensible de Nuria vaya a ser una tarea difícil. Para empezar, le lanzaremos un guiño, a ver cómo reacciona cuando vea el emoticono en su escritorio. Ahí va. Así que estamos frente al teclado, esperando su respuesta y tratando de definir la personalidad de lo nuestro duró. Sebas quiere que sea hombre de letras. Yo me inclino por jefe de negociado de la oficina de Hacienda en la que Nuria presenta su declaración. Ya veremos. Los dos perfiles tienen ventajas e inconvenientes. De lo que estamos seguros es de que a lo nuestro duró le gusta Sabina. Sprinte, pasear por la playa, montar en bicicleta y las comedias románticas. When you're trying to be so quiet, we sit here stranded. Y esto es lo que nos ha contado IRPF 65. Tremenda impostura la de ese par de sujetos, pero su historia es real como la vida misma. Le deseamos mucha suerte con su nueva personalidad, esa que comparte con Sebas. Un aplauso para lo nuestro duró 67. Mientras hablaba nuestro invitado, no he podido dejar de pensar en un libro de Juan Marsé, Rabos de Lagartija, una obra de arte que nos habla de un mundo plagado de imposturas. Marsé borda el tema creando un microcosmos situado en un arrabal de Barcelona en el que nadie, salvo la pelirroja y un perro terminal, es lo que parece. Impostura hija de la necesidad, mentiras a medias y perfiles humanos que son, pero no son, y que al final dicen más que lo que callan. IRPF nos ha hablado de imposturas a medias que se mueven en la red de la mentira. ¿Qué es real? ¿Qué impostura? Esa niebla, ese anonimato, atiza la hoguera de las pasiones y hace posible que nuestro invitado pueda transitar por el sendero que le acelera el corazón. Así que no debe ser mala del todo. Vivir. Al fin, vivir. Ese es el objetivo de Estela Splendix, IRPF 65, Gavilán 69 y lo nuestro duró 67. Sucede que a veces me siento cansado de ser el mismo. El carnaval es eso. Mentir lo justo para hacer más digerible un mundo que miente aunque diga la verdad. IRPF y su compañero de correrías cibernéticas han creado su propio universo, su propio carnaval. Un mundo de bytes y piel en el que Excella Splendix reina sobre las demás mujeres del orbe. En esta noche de impostura hemos tenido con nosotros los siguientes músicos que il dottore Manuele Ornatone va a presentar. Te corrijo un poco, Voltaire. Hemos tenido muchos músicos, pero una sola voz verdadera, Bob Dylan. Aunque también es cierto que Dylan, alias Robert Zimmerman, el hombre de las mil caras, los mil ritmos, los mil cambios, los mil disfraces, podría ser también el de las mil voces. No hemos utilizado en esta ocasión sus himnos de batalla, ni sus lamentos evangélicos, ni sus versiones de temas clásicos. Hasta hemos corrido un tupido velo sobre su actuación ante el Papa Botija. El Dylan que hemos escuchado es el poeta analista de las relaciones humanas, del amor y el desamor, del deseo y del odio, de la compañía y de la soledad. A él no le hacían falta redes sociales. Dylan cantaba y decía a la cara, encuéntrame por la mañana, estés donde estés. Gritaba de felicidad, te deseo. Pedía a su dama que se acostara sobre su gran cama de cobre. Proclamaba ante su chica que no era él a quien ella buscaba ni necesitaba. Envuelto en rabia, ponía en su sitio a una bella caprichosa que acabaría como una piedra del camino. Rompía ataduras con un tajante, mejor tú te vas por tu camino y yo por el mío. Pero también reconocía la añoranza a través de las alucinadas visiones de Johanna. Han quedado en el tintero y en los viejos vinilos los íntimos lamentos y la soledad que destilan los antiguos amores, el recuerdo de la chica del Condado Norte o la petición a un amigo de que si la ve le diga hola de su parte. Pero esa ya sería otra historia. Un beso y buenas noches. Inside the museum, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues, you can tell by the way she smiles. See the primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him, saying, name me someone that's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man, if she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode, where her cape of the stage once it flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes, everything's been returned which was owed. On the back of the fish truck that loads while my conscience explodes. The harmonic is playing, the skeleton keys and the ray. And these visions of Johanna are now all that remains.